Venimos hablando de las desigualdades dentro de esta pandemia. Una fundamental tiene que ver con las tareas domésticas, las tareas de cuidado, cómo recaen en el cuerpo de las mujeres. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quienes han realizado desde el Centro de Investigación Social de Mendoza, desde CISME, un estudio en relación a las tareas domésticas en los hogares de Mendoza. Estamos en comunicación telefónica con Mariana Santander, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a toda la audiencia también. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, Mariana, preguntarte, ¿cómo fue planteada esta investigación, este informe, no? Bien, el informe fue planteado desde la necesidad de visibilizar las situaciones que estamos viviendo las mujeres trabajadoras. Particularmente yo soy la secretaria de género de la CTA y desde ahí, durante todo lo que ha sido el periodo de pandemia, con las compañeras hemos ido, veníamos hablando, ¿no?, de cómo la pandemia nos había llevado a esta sobrecarga de las tareas en la casa y cómo se volvía verdaderamente insostenible y cómo agotaba y la situación en la cual nos encontrábamos y las distintas discusiones a las cuales acarreaba, y en ese contexto estuvimos viendo los aumentos de las cantidades de denuncias, y lo que quisimos hacer fue, bueno, hacer un relevamiento de algunos datos que hacen específicamente al ámbito laboral y a la distribución de las tareas de cuidado, que tienen una estrecha relación, y poder visibilizarlos y plantearlos a la sociedad para que después se pueda debatir este tema, ¿no? Mariana, ¿y cuáles fueron un poco los principales puntos que encontraron en este análisis? Por un lado, el tema de la discriminación al momento que nosotras sufrimos al momento de ingresar al ámbito laboral. Cuando vemos los datos, nosotras somos las que tenemos los mayores porcentajes de desocupación y los mayores porcentajes de precarización laboral. Y eso luego, una vez que ingresamos al ámbito laboral, la discriminación que vivimos dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, en el ámbito privado hay una diferencia, según el Ministerio Nacional de Trabajo, hay una diferencia del 29% entre un salario de una mujer y de un varón, en los promedios generales, ¿no?, que se arman. Entonces, eso por un lado, y eso relacionarlo estrechamente con las tareas de cuidado, porque también es otro trabajo que las mujeres realizamos por las cuales no estaríamos recibiendo una paga. Digo, el hecho de, para explayarme más en lo que incluimos dentro de tareas de cuidado. Por un lado tenemos los cuidados del hogar, si se quiere decir, cocinar, lavar, planchar, etcétera, que son cargas que no suelen ser distribuidas. Por otro lado también podemos incluir el tema de los cuidados a las personas por ahí. Las mujeres somos las primeras en responder cuando hay algún familiar que se encuentra enfermo o enfermo, que necesita que lo acompañemos al médico, especialmente lo que sucede con el cuidado de las personas adultas mayores y las personas, los menores y las menores que se encuentran en edad escolar. Y en el contexto de la pandemia, cabe destacar un dato por ahí que es bastante interesante, que es lo relevaba UNICEF, que durante el 2020 hacen una encuesta de quiénes son los que realizan el apoyo escolar, y lo que resulta ahí es que el 68% del apoyo escolar es realizado por las madres y solamente el 16% es realizado por madre y padre, o madre y tutor, o tutor y tutor, o la figura parental y de tutores que se encuentren a cargo, ¿no? Entonces, en ese contexto, si uno dice, bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es la situación de las mujeres? Terminamos teniendo una doble tarea, una doble jornada de trabajo. Nuestras 8 horas de trabajo, o 9 o más, si sucediera, más todas las horas que encontramos trabajando en el hogar, que son tareas que no se distribuyen y que nos deja a las mujeres en una situación donde, en ese contexto, donde tenés una doble jornada laboral, y bueno, no solo terminamos exhaustos, sino que además nos impide seguir profesionalizándonos, nos impide tratar de presentar proyectos o innovaciones en nuestro ámbito profesional, y bueno, eso también se termina reflejando en la poca cantidad de mujeres, o cómo disminuye la participación de las mujeres a medida que van aumentando los cargos jerárquicos. Claro, ¿no? Y esta situación que marcabas, ¿no?, con este dato sobre, por ejemplo, el tema del apoyo escolar, que no es menor en pandemia, sino no, al contrario, ¿no? Que ha estado adentro de los hogares todos los días. Todos los días, sí. Sí, es... digo, sirve para visibilizar también, ¿no? Yo siempre lo planteo, para visibilizar qué ejemplo queremos dar también para las personas que tienen menores a cargo. Es decir, bueno, si yo le enseño a un niño, a una niña, yo le enseño a una niña particularmente, que es mamá, la que debe hacer todas las tareas del hogar, la que debe además hacer todo, si es la que siempre está, por un lado nos plantea dos situaciones. Uno, a dónde se encuentra la otra persona que también tiene responsabilidad parental y qué está haciendo. Y por el otro lado, decir, bueno, ¿qué tipo de ejemplo damos? ¿Hasta cuándo vamos a perpetuar que solo somos las mujeres las que nos vamos a hacer cargo de las tareas de cuidado? Uh-huh. Y me parece que llama a un debate bastante interesante, ¿no? Seguro, ¿no? Y en esa construcción también con esta frase que decías, ¿no? Está la que siempre está. Después eso se traslada a muchísimos ámbitos, además. Tal cual. Y además uno puede ver, además, que generalmente decís, bueno, hay una mujer que trabaja muchas horas y busca apoyo en el ámbito familiar. Generalmente lo dejan al niño o a la niña con los abuelos. Uh-huh. Y es la abuela la que se hace cargo. Entonces terminamos recargando a la otra mujer. Claro. O contratamos niñeras. ¿Cuántas uh-huh. veces has escuchado de un niñero? No, uh-huh. ni siquiera nos suena familiar la palabra. Uh-huh. Entonces terminamos, si tercerizamos, si le ponemos por decirlo de alguna manera, terminamos recayendo en otras mujeres. Y nos da pie, por ejemplo, para hablar del servicio doméstico, que en su 97% está conformado por mujeres. Y es uno de los sectores más precarizados de la economía, ¿no? Seguro, ¿no? Por mujeres que además, bueno, de alguna manera se extiende todo lo que tiene que ver con el cuidado, porque es el cuidado adentro de un hogar y después continúa el cuidado en sus propias casas. Tal cual. Entonces es todo un engranaje que funciona como un sistema, que por ahí lo que nosotros estábamos buscando es visibilizar algunos datos que nos permitan visibilizar la situación y que por supuesto fundamentan el posicionamiento que tenemos desde el movimiento de mujeres, donde reclamamos y tratamos de visibilizar las situaciones que las mujeres vivimos en el ámbito laboral y en el ámbito de las tareas de cuidado, ¿no? Mariana, aparecen además, digo, con más fuerza, ese es un sector que tiene muchísima fuerza hace muchísimos años, pero creció también probablemente, se habla mucho de esto, el sector de la economía social, y en él también los datos que aparecen es que la mayoría de quienes los integran, los proyectos son impulsados mayormente por mujeres. Sí, y sí, porque además, digo, pensemos la situación, una mujer que tiene a cargo 2 o 3 hijos, donde durante muchísimo tiempo tiene una dependencia económica de un varón, ¿sí? O de otra persona, ya sea el padre, generalmente es el de su compañero, ¿no? La economía social, al poder tener a lo ese una flexibilidad de horarios, te permite adaptarte. Entonces terminamos las mujeres constantemente, más allá de que es una muy buena herramienta muchas veces, porque hablar de independencia económica es esencial para las mujeres, nuevamente terminamos nosotras flexibilizando nuestros horarios, adaptando nuestros horarios para poder realizar las tareas de cuidado en el hogar. Seguro. Lo cual no quiere decir que nosotras vayamos a dar marcha atrás en nuestra economía, en nuestra independencia económica, y que no entendamos esencial esa herramienta para poder salir del sistema de violencias en las cuales vivimos. Mariana, sí, fue realizado en qué sectores, en qué lugares de la provincia. Mira, nosotros lo que hicimos fue relevar algunos datos que ya estaban elaborados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, elaborados por el INDEC, elaborados por la Encuesta Permanente de Hogares, por la traducción de la Encuesta Permanente de Hogares acá en Mendoza, que es la DIE. Uh-huh. Y hay unos datos de UNICEF que también relevamos. Buenísimo, entonces, bueno, abarca, porque para poder observarla, toda la provincia. Abarca toda la provincia, hay algunas partes que si ustedes ven del informe dice específicamente Gran Mendoza, uh-huh. pero abarca toda la provincia los datos que hemos relevado. Quienes quieran poder acceder a la encuesta, ¿cómo pueden hacer? A la encuesta, al informe, ¿cómo pueden hacer? Ah, pueden acceder a través de la página del CISNA. Uh-huh. Y nos pueden buscar en las redes sociales, nos escriben o está colgado en la página también. Así que está a disposición de todos y de todas. Buenísimo. Mariana, te agradecemos muchísimo y desde acá un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vos por contactarme.